peligrosa para todo el mundo. Estás escuchando Por Nacer 2020. Carpintería, la clínica de la madera, amoblamiento de cocina, placares a medida, 12-16-08-47-64, de Diego Arias, la clínica de la madera. Lunática, cerveza artesanal, Blonde Ale, Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 12-16-40-27-47. Cerveza Lunática. Lucifer Mountain Beer. Los mejores tragos, las mejores comidas, bandas en vivo. Panamericana Ruta 82, frente a DC, Luján de Cuyo, Mendoza. La mejor atención en un solo lugar. Lucifer Mountain Beer. Comunicate. Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bueno, acá comienza Por Nacer 2020. Estamos en vivo hasta las 0 horas. Estamos con ustedes totalmente online. Estamos justamente por el tema del coronavirus, porque estamos en cuarentena aún, cuidándonos, no saliendo afuera, no haciendo locuras, quedándonos en casa. Y estamos escuchando Por Nacer. Damos las líneas de comunicación para que, por si se quieren comunicar, que es 12-16-17-51-71. Solo WhatsApp, no llamen por teléfono, no contestamos números desconocidos. Y bueno, tenemos programa totalmente online, tenemos un gran programa hoy día. Tenemos muy buena info para ustedes, no hay gacetillas, olvídense. Tenemos el sueño de que esto se levante y podamos ir a un recital. Pero tenemos muy buena música de Mendoza, con algunos intérpretes de nuestro país también dando vueltas. Y también vamos a tener algo totalmente especial, que es la participación de Hugo de Preso Común, cantante y guitarrista de Preso Común. Nos va a compartir sus mejores 5 discos de Kiss. Sí, señoras y señores, hoy día tenemos esta gran participación. Le hemos invitado a que nos diga cuáles son los mejores 5 discos de Kiss según él. Así que prepárense. Se viene bastante quisera la historia, viene con bastante contenido, es algo totalmente lindo de compartir. Ya los conocidos, allegados a Hugo, saben que él tiene un fanatismo inmenso sobre Kiss, así que bueno, vamos a estar compartiendo también eso hoy día. Y bueno, hoy 2 de abril de este 2020, en plena cuarentena que no podemos salir. Los homenajes a este día continúan y están más vigentes que nunca. La cuarentena es obligatoria, sépanlo. Esta mañana amaneció de azul, de blanco. Amanecieron algunas ventanas que yo puedo visualizar de donde vivo. Se escuchó en algunos lugares también. Con este silencio que nos estaba abarcando con el tema de la cuarentena, pude llegar a escuchar algunas canciones patrias, el himno, nuestro himno argentino. Pude apreciar muchísimas cosas esta madrugada, en este 2 de abril de este 2020, bastante movido. Es un jueves justamente en que tenemos el programa de Por Nacer. Por ahí estoy imaginando lo lindo que hubiera sido compartir con alguna banda en vivo, en el estudio de la radio, con mis compañeros también, por supuesto, haber compartido algún evento, homenaje, ¿no? Porque estamos homenajeando. Y sobre todas las cosas, no olvidar este 2 de abril, lo que fue un conflicto bélico, donde soldados argentinos cruzaron cruzaron esta línea para ir a luchar por esta soberanía, ¿no? Bueno, hoy 2 de abril, Día de los Veteranos y Caídos en las Islas Malvinas. A nuestra manera, a nuestra forma, vamos a empezar el programa con eso. Vamos a empezar con un homenaje. Es difícil, bueno, a esta altura yo creo que está bastante interesante lo que es compartir una canción de metal, de rock. Y no la pensé mucho anoche pasando las 0 horas, siendo 2 de abril. No la pensé mucho. Creo que fui directo a la banda que me hizo volver a recordar, a sentir la emoción, con una increíble interpretación. La verdad que es increíble, estoy encantado con esa canción. Hace poco esta banda la sacó en un formato acústico también y me sigue gustando. Y bueno, pasando las 12, ya siendo 2 de abril, la publiqué en las redes. Y bueno, y quería cerrar el programa con ese tema. Pero también descubrí que a esta altura del tiempo tenemos muchos homenajes dentro del rock pesado, del metal. Y sería todo un gran programa publicar todo eso. Pero tenemos muchísimas formas ahora de comunicarnos. Tanto hoy día, imagínense que con el tema del coronavirus no hay un evento, pero sí está todo en las redes. Los homenajes que se van a realizar hoy día están todos manifestados en las redes. Así que bueno, la banda con la cual no dejé de pensar en lo que es hoy día es justamente Rock Daniels. Rock Daniels, banda local de acá de Mendoza. La canción se llama Malvinas. Así nomás, Malvinas. Lo dice todo, ¿no? Y bueno, aparte de la canción de Rock Daniels, como intro agregada por mí, vamos a estar compartiendo una poesía recitada por Eduardo Chorbat que se llama Herida Soberana. Así que empezamos con este comienzo de Por Nacer 2020, hoy 2 de abril del 2020. 2 de abril y homenajeamos por el Día de los Veteranos y Caídos de las Islas Malvinas. Así que gracias a todos por estar ahí y bueno, así comienza Por Nacer. Está triste mi tierra austral. Mercenarios hurtaron su plataforma continental. Usurpadores habitan su suelo y otra bandera flamea en el cielo. Llora mi patria por la herida soberana y sufre mi pueblo por la usurpación tirana. Navíos extraños sus flotas anclaron. Conquistadores coloniales sus leyes dictaron. Invasión que cercenó derechos, burló justicia con ilegítimos hechos. Llora mi patria por la herida soberana y sufre mi pueblo por la usurpación tirana. Malvinas argentinas, brama el vendaval, tierra mía, ronca el mar. Georgias y Sandwich pertenecen a mi nación. La historia repudia su invasión. Llora mi patria por la herida soberana y sufre mi pueblo por usurpación tirana. Héroes por recuperar lo nuestro combatieron, por las islas sus vidas dieron. El ideal de su lucha está latente, y en nuestros corazones su recuerdo se muestra presente. Llora mi patria por la herida soberana, y sufre mi pueblo por la usurpación tirana. Tierras lejanas cercadas por la codicia, nevados valles ilustrados por la injusticia. De celeste y blanco pinta la naturaleza al arco iris que refleja su belleza. Llora mi patria por la herida soberana y sufre mi pueblo por la usurpación tirana. Cada abril renace la esperanza divina de entonar el himno en la gran Malvina y cambiar la bandera colonial por nuestra enseña nacional. Y sueña mi patria en curar la herida soberana y recuperar sus islas de manos extrañas. había dónde escapar. Hoy el recuerdo nos puede angustiar. La traición de un hermano es letal, así es la historia. Pero con las marcas del fuego que no se pueden borrar, que jamás olvidará. Escuchando Por Nacer 2020. Contactate con Por Nacer 1212-1751-7171. Bueno, locos metálicos, para todos ustedes y para todos los locos del barrio López Rivas, una dedicatoria. Locos, viva el heavy, hermanos. Ustedes contribuyen al movimiento. Y antes que nada quisiera decirles algo. Cuando en la radio exista un programa heavy como este, el metal siempre reinará en vuestras mentes. En vivo, desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, Por Nacer. Contactate al 1212-1751-71. Escúchanos online, www.radioleonmendoza.com. Por Nacer, un lugar donde el bajo se escucha. Sin un porqué, mi gran sueño amasijado, mucho lo lloré, por inesperado. Si existe un motivo a mí, no me lo comunicaron los que ayer conmigo compartieron tanto.

por nacer. En cuarentena, yo me quedo en casa. Frankie, contame el nombre, no. ¿Qué es lo que significa? Recién hablamos antes de salir al aire, me dejaste con una duda. Bueno, mirá, el tema es que es un nombre que si vos lo googleás no te va a salir otra cosa más que la banda. Eso es lo bueno que hemos logrado. Surgió de una experiencia que tuvo el tecladista trabaja en un banco, el Banco Nación. Uh-huh. Es de Alvear el tecladista, 90 kilómetros de acá. Y tuvo una, y es recontra re místico, esos personajes, viste, que es esotérico, místico, espíritu, estrella, la noche, la luna, bueno, viste, que tenés esa gente así. Y justo, y bueno, tiene que ver también con que el loco es muy fanático con todo nórdico y todo. Ajá. Como clienta se acerca al banco para hacer una consulta a una ucraniana. Y está medio el lugar, viste, relacionado a toda esa cosa nórdica, toda esa cosa. Digamos de pasado, viste, de dragones y cosas así. Entonces él le pregunta cómo se decía en ucraniano dragón. Le tiró una palabra que sonaba parecido, pero no era tan parecido, pero sonaba parecido. Y con la memoria que tiene este chabón le quedó ese nombre y nos recerró. Qué bueno. Por el hecho de decir, loco, se dan cuenta que es un nombre que no existe. No, o sea, está bien, pero... que pudo haber nacido desde quizá cómo se dice dragón en un idioma, pero tampoco se dice así. Increíble. Y nos sonaba bien. Increíble. Nos sonaba bien. Fangeli nos sonaba bien. Y dijimos, no, ya está. O sea, aquí vamos a estar buscando una frase, una línea, o algo que todo el mundo sepa qué significa y que vas a tener que lidiar con que hay 45 bandas que se llaman igual. Entonces dijimos, no, quedó Fangeli y será lo que nosotros queramos que sea. Increíble, la verdad que muy, muy original, me gustó muchísimo. Frankie, ¿hace cuántos años venís vos con la movida? Al lado de esta pregunta es consultarte cómo ves vos actualmente ahí en San Rafael. Nosotros, por lo menos nosotros de acá, vemos que hay un movimiento y vos también sos muy parte de eso. Contaste lo que era, tenías Suena Producciones, que trabajabas antes con la producción de traer bandas, gestionabas eventos. ¿Cómo está ahora para vos actualmente acá? Estamos hablando de San Rafael, Mendoza. Vamos un poquito, si querés, un poquito más para el este. Pero, ¿cómo lo ves vos? Vos venís hace muchísimos años. Yo te he visto hace miles de años y venís con la misma energía. 24 años sin parar. Bien. Y no voy a parar. Mirá, yo creo que en todos lados está absolutamente igual. San Rafael, o sea, no tiene una mayor movida que Mendoza, ni Mendoza que San Rafael, ni Alvear, ni Malargüe. Están todos con el mismo problema y el mismo tema. Hoy por hoy autogestionarse es carísimo y los riesgos son muy altos. Yo entiendo absolutamente cuando hay un montón de bandas, que gracias a Dios, tanto en San Rafael como en Mendoza, hay muchísimas bandas de muchísimos géneros. Porque hay uno, sí, sabe de la metal nada más, pero sí, señor. Soy consciente de que tenés de todo. Pero el problema pasa a eso, es el lugar. Es el apoyo al lugar. Acá en San Rafael, hoy por hoy, hay un solo lugar que es un bar. Sabrás cuál es. Sí, Soma Bar. Soma Bar, exactamente. Sí, señor. Hoy por hoy hay un solo lugar. ¿Por qué? Porque lo que vos querás gestionar, autogestionar, te sale unos números, pero que si yo te tiro los números, salís corriendo para hacer una movida local. Sí. O sea, imagínate, nosotros hemos cortado el tema de las producciones, por así decirlo, de Buenos Aires, que era con las que, digamos, nosotros trabajábamos. Uh-huh. Hoy por hoy sería imposible decir un animal acá. Y no es menor eso lo que hiciste, ¿eh? No es menor. Al contrario, lo pusiste en una... para mí ubicaste en el mapa a San Rafael en muchas cosas. Y eso yo lo conozco porque sé que estabas ahí. Y la verdad que, bueno, imagínate ahora encontrarte tocando la batería y puedo tener esta oportunidad de preguntarte esto. Nosotros lo vemos con muy bonitos ojos todo desde acá. Lo que pasa allá, bueno, Soma Bar tiene su actividad, Y no sé qué otro lugar hay para tocar allá en San Rafael. Y mirá, nosotros hoy por hoy este festival lo vamos a hacer por una cuestión de espacio nada más, porque corría, digamos, en muy buen sentido de la palabra, pero yo soy amigo de la gente del bar, aprecio al bar porque la verdad que nos está dando un lugar, o sea, nos está salvando el año, por así decirlo, de tener donde presentarte, aunque sea, o sea, quizás no sea lo mejor, pero sí es el mejor lugar que tenés, digamos, porque es el único. Hoy por hoy hemos encontrado un teatro que yo desconocía, yo lo tenía como más para cosas como presentaciones, actos, sea de la índole que sea, políticos, escolares, presentaciones de cuadro, cosas así, como algo más relax. Resulta que cuando pregunté por una cuestión de que pasé y dije, te tirás, ¿me entendés? Porque ya no encontrás lugares, no ves la manera de poder defender la presentación de un disco, todo lo que implica, la presentación de una banda, que cuando llegue esa presentación post recital ya voy a poder decirte un montón de cosas, este, que tengo información para tirarte y vos para tirar data estos días. Pero qué pasa, cuando fui con la idea de que me dijeran que no, porque para mí era un lugar por ahí más para otra cosa, y cuando entré me encontré con un teatro. Qué bueno. No tenía ni idea. Qué bueno. Existía un teatro en San Rafael que se había fabricado, construido exclusivamente para la música en vivo. Increíble. Entonces cuando yo vi el lugar y vi que tiene un escenario, hay un telón y hay camarines y tiene un sonido propio, tiene un juego de luces propia, y vos contratás absolutamente un paquete completo donde te despreocupás del lugar, te despreocupás del sonidista, sí, tenés que contratar luces, tenés que contratar seguridad, los tipos te dan todo, tomás, esto sale, esto, obviamente, pero tomás, acá tenés, y te olvidás, cosa que hace más de 15 años yo, particularmente, no podía hacer, porque claro, tenés que gestionar recitales, te tenés que fabricar el escenario, tenés que a dónde ponemos las luces, a dónde ponemos esto, a dónde ponemos, o sea, de fabricar el lugar que no existía para tocar, hacerlo para tocar. Increíble. A encontrarme con un lugar que hoy estoy preocupado por todo lo que rodea la banda, y no con el recital, el lugar en sí, pues ya está armado. ¿Me entendés? Entonces, hoy me encuentro con que hay otra posibilidad en San Rafael, hay otro lugar con otras reglas, pero que en definitiva vale la pena, vale mucho la pena. Yo puedo decir que quizás a partir de esta movida se pueda reactivar, en el sentido, si las bandas se animan, porque es algo difícil, no es fácil, si se reactiva tenemos un lugar más, que eso, como vos sabrás, allá en Mendoza, que les pasa exactamente lo mismo, es correcto, empiezan a cerrar lugares, cuando empezás a encontrar uno, cuando no tenés, queda otra que tener lo que hacer la canuta, lamentablemente, porque si no, no te dejan. Y sí, amigo, dirección por privado, pregunten por privado, todo por privado, realmente, y al final resulta ser eso. Ahí te das cuenta cómo está la movida, que la movida tiene todas las ganas, toda la actitud, pero cuando no tenés el lugar, y es como si te cortaran una pierna, como si estuvieras en un solo pie, y andás a la mitad. Y bueno, sí, a nosotros estamos viviendo eso un poco también de cerca. Tenemos un compañero acá, no sé si lo conoces, al Pájaro. ¿Alguna cosa? Sí. Nuestro querido Pájaro está pasando por un momento también, que en cualquier momento va a aparecer Robocop, la 1 o la 2, no sé cuál de las dos. La 2, que es más mala. Sí, la 2, que tuvo muchos problemas, las 2. Sí, sí. Bueno, después vamos a hablar de esa parte, sí, de cine. Frankie, te quiero agradecer mucho la comunicación telefónica. Seguro que esto te lo he firmado, que vamos a charlar y nos vamos a encontrar. Y también vamos a gestionar algo para que vengan para acá, con Fangery, con Killshot, con lo que tengas, para poder compartir la buena onda. Siempre la has tenido, como te digo, te hemos visto siempre moverte, activando, gestionando. Y bueno, te agradezco mucho, en serio, de corazón, que podamos tener este momento. Fue una entrevista así sorprendente para mí, porque pensé que iba a no estaba en los planes. No estaba en los planes, que iba a estar Frankie. Muchas gracias, y te estaremos molestando en algún momento. No, vos, cuando vos quieras. Yo, para mí es muy importante esto de la movida, de generar ruido, hacer ruido hace que la movida no se calle, ¿entendés? Y lo que necesitamos justamente es que la movida grite fuerte, para que se sienta y para abrir lugares y para que nos animemos, generar unión, que eso es la puta, que sí es importante, porque a veces el puterío genera división y se hace, encima que no tenés lugares, se hace más difícil todavía. Entonces, todo lo que sea para que estos 300 kilómetros que tenemos casi de distancia, sí, sea para unirnos, vos hinchame los huevos y yo voy. Qué grande, Frankie, un genio de los genios. Bueno, te estamos abandonando, nos vamos a ir con Al Final de la Razón. Así que bueno, un abrazo, amigo, nos estamos escuchando en breve. Bueno, muchísimas gracias por nacer y todo el aguante, loco. Muchas gracias por el aguante. Bueno, nos vemos, Frankie, que estés bien. Chau, chau. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pasaba la línea acá directamente con San Rafael, querido Gustavo. Muy bien. Bueno, qué raro, qué loco. Qué loco, sí, todo, En todos lados pasa lo mismo, dijo. Yeah. En un solo lugar, Lucifer Mountain Beer. Come on! No! Gracias. Bueno, volviendo acá al aire virtual de Por Nacer 2020, lo que escuchábamos era una entrevista, un fragmento de una entrevista telefónica que tuvimos con Frankie de Fangery, baterista de Fangery, y también cantante de Killshot, que justamente en la misma entrevista, cuando yo lo llamo por teléfono, veo la foto y veo que es el cantante de Killshot, y ahí en la misma entrevista salen temas de conversación justamente de Killshot, de Fangery, obvio que la entrevista era referida a Fangery, pero sorprendentemente nos encontramos con el cantante también de Killshot. Así que bueno, fue una muy buena entrevista. Frankie, muy buena onda. Justamente en la misma entrevista que escucharon recién, nombro de que, bueno, él viene con muchísimos años encima con respecto a lo que es la movida, nunca ha parado. Recordaba en una parte de la entrevista también la productora que tenía. Trajo a bandas de afuera, también creó ahí una escena en lo que vendría a ser San Rafael, lugar que aún nos debemos ir con mis compañeros de Por Nacer a pasear y a conocer bandas. El único conocimiento que tenemos es por lo que nos llega por la red, mala, muy mala esa, pero bueno. Y luego después de la entrevista escuchamos una canción de Fangery y estuvimos pegadito con una canción de en vivo de Entre Llamas, que estamos esperando que saquen su disco, su demo, su EP, lo que sea, que salga algo pronto, que salga algo pronto. Bueno, Entre Llamas ahí en vivo, y ahora bueno, estamos continuando. Ah, perdón, acá tengo algo que me acaban de mandar, la gente de Fangery, justamente hablando de ellos, mañana viernes a las 22 horas van a estar haciendo un en vivo por su fanpage, por el Instagram. Hacen todo un enlace ahí medio loco. Y también están medio locos con las promos que hacen. Bueno, van a estar transmitiendo en vivo para hablar un poco, para salir un poco de este encierro, comunicándose con sus amigos, con la gente, para que los conozcan, para todo el mundo. Así que mañana, viernes 22 horas, la gente de Fangery va a estar haciendo un en vivo, así que atentos. Supuestamente van a mostrar algo que no mostraron antes y que tendrán que haberlo mostrado antes, algo que se olvidaron, vaya a saber qué es. Así que bueno, mañana viernes, ya saben, busquen la fanpage o el Instagram de Fangery. Yo creo que va por fanpage, yo creo que va por ahí o por Facebook, transmisión en vivo. Así que busquen eso. Bastante dinámico esto ahora con el tema del coronavirus, estar encerrado y ver esas cosas, lo cual me parece buenísimo. Bueno, increíble poder escuchar bandas de acá de Mendoza con muy buena calidad. A continuación vamos a estar escuchando otra banda de Mendoza que actualmente está con un poco de inactividad, también grabando, también están encerrados estos chicos grabando. Es la gente de Speed Command actualmente está grabando lo que vendría a ser un nuevo disco. No tiene nombre, no tiene nada, sé que está la portada por ahí terminada, que en algún momento nos las van a regalar para que las pongamos en las redes como anticipo. No sabemos nada, sé que están metiéndole, bueno, ahora con el tema obvio de que estamos todos encerrados, no se han juntado, pero bueno, según las noticias, Speed Command está grabando, y lo que vamos a escuchar a continuación es un loco, el loco de la motosierra, como le decimos nosotros acá cariñosamente, y bueno, es una versión demo, pero se escucha muy bien, así que estaremos ahora escuchando Speed Command haciendo la canción de la motosierra, como nosotros cariñosamente le decimos. Pueden buscar también en las redes material sobre ellos. Así que Speed Command ahora sonando en Por Nacer 2020. Yeah!

que mi alma llegó. O estados de furia que no soporto. Si he de volver, de una forma será restándote vidas en la eternidad. Vine hasta aquí porque mi alma llegó. O estados de furia que no soporto. Si he de volver, de una forma será restándote vidas en la eternidad. Lo que escuchamos es Raudo, Reto al Infierno. Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Hola, soy Hugo, guitarrista y cantante de Preso Común, y estoy acá por invitación de los amigos de Por Nacer para darles el ranking de los 5 mejores discos para mí de Kiss. Contarles que Kiss, más que mi banda favorita, ha sido la banda sonora de mi vida. Me ha acompañado en buenos momentos, malos, de estar enamorado, destruido, eufórico, super depre. La música de Kiss ha sido para mí como una inyección de adrenalina para salir a seguirla peleando. Y sin duda también han sido quien, sin saberlo, me dieron el regalo más grande, que fue las ganas de escribir mis canciones, colgarme un instrumento y salir a cantarlas. En eso han sido el motor que impulsaron un poco a que encarara el camino de la música. Y también aclarar que el orden que va a tener este ranking para mí no es de peor a mejor, sino en un poco en el orden en el que los conocí, digamos, y en el modo en que llegó la música de esta gran banda a mi vida. Ahí vamos entonces. En el puesto número 5 del año 1977, Love Gun. Este disco lo conocí siendo muy, muy chico. Se mudó un nuevo vecino al barrio y, a modo de presentación, vivía al lado de mi casa, se vino con unos vinilos y empezamos a escuchar. Yo escuchaba otra música en ese tiempo y de golpe saca la tapa de Love Gun y no podía creer que ese dibujo tuviera que ver con gente que hiciera música. Parecía de otro planeta para mí, era increíble. Ya el impacto visual desde la tapa fue muy grande. Y bueno, lo pone y arranca esto: I Stole Your Love. Fue increíble el riff, el ritmo, felicidad que llegaba desde la música y la voz de Paul. Por Dios, escucharlo cantar esa canción fue como una patada en la cabeza. No me olvidó más ese momento. Y bueno, nos pasamos la tarde escuchando el disco y cuando se tuvo que ir le dije, por favor, préstamelo, y ya el disco se quedó conmigo. No volvió nunca más a la casa del dueño. Le decía, préstamelo una semana más, y bueno, me dijo, te lo regalo. Aparte de Stole Your Love, el disco tiene temazos. Christine 16, I Got Love For Sale, Shag Me, Tomorrow and Tonight, una canción que podría escuchar en loop el resto de mi vida, porque es una canción que te pone pila cuando la escuchas. Después, bueno, Love Gun, pedazo de canción, ese arranque, esos golpes, esos coros impecables. Hooligan, quería saber quién cantaba con la voz tan quebrada, con tanta polenta, con tanto desgarro, era el querido Peter. Para mí en ese momento escuchar Almost Human tenía que ser un demonio el que la cantaba. No podía tener esa voz, ese principio de canción, y descubrir también que después era el mismo que cantaba la canción que seguía, que Plaster Caster. Madre, qué buen disco. Y para cerrar, la voz de Paul cantando un tema onda años 60, And Then She Kissed Me. Love Gun es para mí un discazo. En el puesto 4 elegía Kiss, el primer disco de la banda, 1974, que llegó también por un amigo que, cuando le conté que me había encantado una banda que había escuchado y que el disco se llamaba, porque el disco que era de mi vecino era la edición nacional, así que el disco Revolver de Amor sería. Bueno, le conté y me dice, yo tengo un cassette de esa banda, dice, ¿y cómo se llama? Kiss. Sí, le digo, la banda que me gusta. No, el disco se llama como la banda. Bueno, se vino con el cassette a casa y escuchamos Kiss. Arrancaba con la batería de Peter. Madre. Ya con esos golpes creía que me iba a volver loco. Por Dios, qué electricidad, qué polenta, qué canciones. Strutter. Y la voz de Paul, ya quería cantar como él, quería ser como él, quería hacer canciones como él. Ese disco tiene una cosa que a lo largo de los años después me hizo quererlo y valorarlo mucho más, que es cómo la pelearon desde la nada, cómo ensayaron para convertirse en lo que se convirtieron, el esfuerzo que pusieron. Y fundamentalmente algo que también me enseñaron fue en creer en lo que eran, o sea, y sentirse orgulloso siempre de lo que eran. Fueron y son, en ese sentido, una gran escuela todavía para mí. Como particularidad, ese cassette tenía como segundo tema una versión en vivo de Nothing to Lose, que yo ignoraba que tuviera una versión de estudio y que descubrí muchos años después, más acá, cuando salieron los CD, y fue volverme loco con una versión que desconocía. Bueno, además, este disco trae canciones históricas como Firehouse, Cold Gin, Let Me Know, el final ese hecho con voces y después un riff zarpado, Kiss in Time, donde los cuatro cantan. Qué decir, un discazo que me acompaña siempre. Dios. Después quizás una de las canciones, no, sí, la canción que menos me gusta de toda la discografía de Kiss, que Love Them from Kiss, es la que menos me gusta, pero 100,000 Years, Black Diamond, perdón por mi inglés, es horrible, no sé, pero bueno, me he puesto un número 4, Kiss. En ese entonces mi viejo me daba los fines de semana una plata para que tuviera, para que si quería comprarme una gaseosa, un helado, y le empecé a juntar con el fin de ver qué más había de esta banda. Y así como caía una disquería de aquellos años y decía, hola, sí, ¿qué necesitas? Quería saber qué tenés de Kiss. Para ponernos en contexto, corría el año 80, 81, y de lo que vi, bueno, me llevé a casa el que es el puesto número 3 para mí, que es Destroyer. También no entendía nada cuando el disco arranca con sonido como de alguien arreglando un auto. Detroit Rock City, pedazo de rock, con sonido de autos en el medio, con una frenada al final y una explosión que enganchaba con otra canción, coro de niños, grandes expectativas. Antes, bueno, God of Thunder, con Gene otra vez en el papel de voz de demonio, con rock and rolls que me impactaron desde que arrancaba hasta que terminaba el disco, porque después, bueno, Flaming Youth, Sweet Pain, Shut It Down Loud, por Dios, y una balada, y ahí sí ya no entendí nada. Se escuchaban cuerdas, cuerdas orquestales y la voz de Peter así gastada, reventada. Temazo. Para cerrar con Do You Love Me, una canción, una polenta, con un arranque de bata simple pero contundente. Destroyer, puesto número 3 para mí. Puesto número 2, un disco que por ahí no es muy reconocido o querido por los fanáticos de Kiss, pero que a mí me encanta. Debe ser por el contexto en el tiempo en que lo conocí, el disco Unmasked, Desenmascarado en español. Disco que me encanta. Lo tildan de ser muy popero, de no ser la esencia de Kiss, que ya Kiss no era Kiss. Bueno, es un disco que desde el grito donde arranca Is That You, me gusta todo el disco. Me gusta cómo suena cada cosa en el disco. Me gusta cómo suena el bombo, me gusta cómo suena el bajo, me gusta cómo están paneadas las guitarras, me gustan las canciones, me gusta todo. De hecho, es el disco que siempre escucho cuando me empiezo a mentalizar o a preparar para un recital de preso. Es con lo que me mentalizo, con el que me voy concentrando, con el que me voy poniendo las pilas. Si estoy mal es el que me pone más arriba, si estoy bien me pone mejor, y salgo para el toque, pero al 1000%. Shandy, una canción que me gustaría saber inglés para y tener la habilidad para poder tocarla y cantarla. Me encanta esa canción, medio tiempo. Talk to me, bueno, lo de Ace es algo muy particular, o sea, no es la mejor voz, pero tiene toda la onda el loco para rockearla. Naked City de Jean. Bueno, lo que hace que el mundo gire, que era, lo voy a leer, What Makes the World Go Around. Maldita sea no saber inglés, pero Paul, por Dios. Tomorrow, Two Sides of the Coin, She's So European, Is It At The Scene, Torpedo Girl, You Are All I Want, hacen que Unmasked sea para mí un discazo. Realmente, digan lo que quieran los fanáticos de Kiss, pero es un disco que quiero muchísimo. Después del 80, Kiss pasó por un montón de cambios de integrante, un cambio, si se quiere, en el estilo. Un disco como The Elder, se sacaron el maquillaje, una visita frustrada a Argentina. Pasaron un montón de cosas, un montón de discos que me encantan, pero si solamente eran 5, vamos a respetar la consigna. Y el número 1 que elegí, repitiendo que no es de peor a mejor que lo elijo, sino cómo lo fui conociendo, cómo fue llegando a mi vida. En el puesto número 1 elijo a Revenge, del año 94, que es cuando muchos amigos daban por caído a Kiss, sacaron este terrible disco donde se reinventaron y salieron a rockearla increíblemente, arrancando con Unholy, Take It Off, Tough Love, Speed, God Gave Rock and Roll to You. Por Dios, qué buena versión. Dominó, que debo confesar que me inspiró afanosamente para una parte de un tema de Preso de, que se llama Juegos de Poder. Ese au de Jim lo plasmé en un temita de Preso. Half Crumb, Thou Shalt Not, el temazo Every Time I Look at You, Paralyzed, y I Just Wanna, para cerrar con una zapada del año 81 de Eric Carr. Y creo que con este disco Kiss logró reinventarse y ponerse a la altura de los tiempos, y salieron y siguieron y siguen dando cátedra de cómo se hacen las cosas. Y me acompañarán, como les dije, siendo la banda sonora de mi vida hasta el último aliento. Bueno, espero no se les haya hecho muy extenso. Quiero agradecer a la gente de Por Nacer por esta posibilidad de hablarles un ratito de mi banda favorita. Un abrazo gigante, se los quiere, a seguir quedándose en casa, a cuidarse mucho, así nos reencontramos pronto una vez que pase este puto mal sueño. Una vez más los saluda Hugo de Preso Común, y aguante el rock de Mendoza. Abrazo. Yeah, I can see the road to ruin, and I'm not- desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Cerveza artesanal, Blonde Ale, Red Ale, Imperial Stout y American IPA. Pedidos al 1216-40-2747. Cerveza Lunática. Carpintería, la Clínica de la Madera. Amoblamiento de cocina, placares a medida. 1216-084764 de Diego Arias, la Clínica de la Madera. Lucifer Mountain Beer. Los mejores tragos, las mejores comidas, bandas en vivo. Panamericana Ruta 82, frente a DC, Luján de Cuyo, Mendoza. La mejor atención en un solo lugar. Lucifer Mountain Beer. Acá volvemos al aire de Por Nacer, este aire virtual, este aire donde están escuchándonos ustedes. Gracias, gracias a todos por los saludos. Gracias a Hugo de Preso Común que se recopó en poder transmitir esta super nostalgia que tiene él y fanatismo y amor a esta banda llamada Kiss. Bueno, ya estaban diciendo que se había postulado el recital ahora en mayo, así que vamos a estar en noviembre con supuestamente el último recital de Kiss de la gira de despedida. Supuestamente, siempre digamos supuestamente. Nadie quiere que ocurra, pero bueno. En cierta manera Black Sabbath hizo lo mismo y hubo otro Black Sabbath después y bueno, ocurrieron un par de cosas. Así que bueno, estamos acá transmitiendo vía online Por Nacer 2020. Pueden comunicarse al 261-217-5171. Estamos para no responderles, así que ya saben. Sigamos escuchando un poco de música, sigamos escuchando un poco de bandas de acá de Mendoza. Escuchemos la buena música de nuestra provincia. Acá, Argentina, Mendoza, escuchen esto. Atropello mis palabras, junto saliva y te escupo en la cara. ¿De qué trata esa mentira? Sigue dominando esa obligación impuesta en tu cabeza. Pisa a los fiendes que te arrastras al rincón más vacío de tu existencia. Reje tu vicio para soltarte cuando ya no le sirves. Repetición virósica en masa. I'm so- 2020, en cuarentena. ¿Qué tal lo que pasó, ah? Escuchamos a Engendro primero con Esclavitud Moderna, del último disco y del primero y gran disco de la gente de Self Mutilation, el tema Abominación. Dos temas increíbles de dos bandas increíbles de acá de nuestra provincia de Mendoza. Bueno, a continuación vamos a estar escuchando un poquito más acá, a ver qué es lo que hay por acá, qué tengo por aquí, qué tengo por allá. Y vamos a escuchar una versión, vamos a escuchar un cover de una banda amiga llamada Lorien. Lorien están en actividad justamente por todo esto del coronavirus, así que, no sé, tenían esto guardado ahí en algún lugar y con esta nueva formación de Lorien, vamos a escuchar este cover que hicieron de Deep Purple que se llama Burn. Burn. She's of course you are. You'll never learn. When I leave, there's Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Touching the flames desire, feeling the pains divine, and your fingers in the fire. Look, look in the candle pile, seeing the flame of love. My spell Estás escuchando Por Nacer 2020 en cuarentena. Bueno, aquí volviendo un poco, estamos en Por Nacer 2020. Hace unos meses, bien atrás, estamos hablando ya de 2018, finales del 2018. Creo recordar, tuvimos la oportunidad y el agrado de tener a la gente de Despertar en el programa y fue a hacer una entrevista y de paso nos regaló un par de temas acústicos y bueno, nada. El jueves pasado, haciendo el programa, tuve la oportunidad de hablar con Rodrigo, cantante de Despertar. Los chicos de Despertar están grabando en este momento, bueno, también esperando que pase todo esto para continuar con la grabación y lo que sea que estén haciendo. Va a estar increíble, va a estar muy bueno. Y Rodrigo me compartió una de las canciones que va a venir ahora en el nuevo disco, y esta canción tiene como un mensaje. Cuando fueron al programa y tocaron esta canción acústica, en versión acústica, perdón, es un tema que dedicaron a nuestro querido Rory Testini. Lo que me están pasando ahora en este momento es una maqueta que se escucha muy pero muy bien, así que vamos a escucharla. Realmente agradezco estas cosas, son las que nos ponen las pilas para poder difundir y compartir con ustedes el arte de esta gente, de todas las bandas. Así que bueno, compartan, eso es importante. Así que vamos a escuchar ahora a Despertar haciendo Por una Eternidad. desde Gutiérrez, Maipú, Mendoza. Para todo el mundo, estás escuchando Por Nacer 2020. Bueno, nos estamos retirando de este virtual espacio. Quiero agradecer a todos los que nos escribieron. Todos son geniales, son grandes personas, apoyan esto. Estamos en Mendoza, Argentina, para todo el mundo, la gente que nos está escuchando, para la gente que nos está escuchando de afuera, estamos en Mendoza, Argentina. Y sí, estamos en cuarentena, así que cuídense, no salgan a la calle a dar vueltas. No hagan estupideces. Cumplamos esto hasta que se termine y luego de eso vamos a poder vernos, festejar, compartir nuevamente y que sirva de experiencia también esto para poder vernos un poco más a nosotros mismos. Qué reflexivo. Bueno, amigos, los dejamos. El jueves que viene volvemos con más Por Nacer 2020. Tenemos ya casi armado ese programa. Se viene con todo, se viene muy de música progresiva. Así que feliz de poder compartir esto con ustedes. Agradecemos a todos los sponsors que nos apoyan para que podamos salir al aire. Agradecemos también, por supuesto, a la gente de, bueno, ahora, de Radio Concepto 102.9, que nos están esperando para que lleguemos al estudio y que podamos hacer un Por Nacer a todo lo que da. Y mi saludo, por supuesto, a Paola, a Pájaro, a Lucio, a Vanessa, a Dayi también, que nos escucha desde el este, Dayi East. Así le hemos apodado. Y toda la gente que es parte de Por Nacer, los amigos de siempre, ellos saben quiénes son. Y los nuevos amigos, bienvenidos. Este es el camino a poder juntarnos y compartir lo que nos gusta, disfrutar de esto. Así que gracias a todos. Y bueno, los dejamos con alguna canción que realmente me la estuvieron pidiendo mucho por el tema de hoy día, de lo que es 2 de abril. Vamos a cerrar el programa con una canción de Mario Ian, de su disco solista. El tema se llama Héroes sin nombre. Así que hasta el próximo jueves, nos escuchamos por acá, por el momento, virtualmente. Esto es Por Nacer 2020. Muchas gracias. las tormentas nunca dejaron de brillar. No habrá trofeo. Cuarentena.